Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre iba caminando al atardecer por una playa desértica. Mientras caminaba, divisó a otro hombre a lo lejos. Al acercarse, notó que el lugareño se agachaba constantemente, recogía algo y lo arrojaba al agua. Una y otra vez lanzaba cosas al océano. Cuando nuestro amigo se acercó más todavía, vio que el hombre recogía estrellas de mar que se habían clavado en la playa y una por vez las iba devolviendo al agua. Nuestro amigo se sintió confundido, se acercó y dijo: "Buenas noches, señor. Me pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Devuelvo estas estrellas de mar al océano? Ve, en este momento la marea está más baja y todas estas estrellas quedaron en la costa. Si no las echo nuevamente al mar, se mueren aquí por falta de oxígeno." "Ya entiendo", respondió el amigo. "Pero ha de haber miles de estrellas de mar en esta playa. Es imposible agarrarlas a todas, son demasiadas. Además, seguramente esto pasa en cientos de playas a lo largo de toda la costa. ¿No se da cuenta que no cambia nada?" El lugareño sonrió, se agachó, levantó otra estrella de mar para arrojarla de nuevo y respondió: "Para esta sí cambió algo. Es que ninguno de nosotros podrá cambiar el mundo de un día para el otro, pero sí podremos realizar pequeñas acciones para cuidar a los demás, al planeta, a cualquier ser viviente, a las cosas que usamos en la sociedad. Tal vez nadie se dé cuenta de lo que evitamos o de lo que hacemos para beneficiarlos, pero lo que vale es actuar de acuerdo a nuestra conciencia. Ojalá que ella esté bien formada y siempre evite el mal y haga el bien. Lo importante es cuidar lo pequeño", afirmaba la Madre Teresa de Calcuta. "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Eso significa que aunque sintamos que nuestra existencia pueda ser insignificante para el mundo en general y sintamos que no tenemos ninguna influencia en el mundo que nos rodea, debemos ser conscientes de que formamos parte del mundo y de alguna manera lo influenciamos, aunque parezca por momentos que no es así. Al fin de cuentas, nuestra existencia es valiosa para el mundo. Un buen propósito de la vida sería hacer todos los días una obra buena. Te dejo algunas sugerencias sobre las que se puede hacer y vos podés agregar otras a medida que vas viviendo y observando lo necesario para cuidar a los demás, para que el planeta sea más vividero. Por ejemplo, donar ropa y otros objetos, ceder el paso a los peatones en los cruces sin semáforos, visitar a un familiar o amigo que esté enfermo en cama, ser amable con un desconocido, escuchar con empatía a una persona que lo necesite, recoger la basura tirada en un paquete público, ser generosos en las colectas de la iglesia, hacer un donativo o alguna cosa favorable a alguna organización altruista, ceder el turno en la fila de un banco a una persona mayor, donar sangre, regalar juguetes o materiales de juego a una guardería, pintar o limpiar una pared con grafitos en un lugar público, hacer un trabajo voluntario en un hogar para ancianos, dejar una buena propina y dar las gracias a un mesero servicial, donar libros a una escuela, enviar una nota de apoyo a una persona que esté pasando un momento difícil, ofrecerse a cuidar al hijo o los hijos de un amigo o vecino que lo requiera, unirse a una colecta de fondos para fines benéficos, avisar a todo conductor que al bajar de su auto haya dejado encendidas las luces, ceder el asiento a otra persona en un transporte público, pagar una cantidad extra por un artículo a un artesano pobre, visitar o telefonear a una persona mayor que viva sola, llevar una caja de galletas a la oficina y repartirlas, enviar una carta de felicitación a un servidor público que haga bien su trabajo, invitar a desayunar o comer a un niño indigente, apoyar con favores o palabras a una persona sin empleo y tantas otras cosas que pueden cambiar algo pequeño, aunque no sea publicado en los medios de comunicación, pero que Dios los ve y no dejará sin recompensa todo acto bueno. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.